me agarra la bruja, me lleva a su casa, me vuelve maceta de una calabaza, me chupa la bruja, me lleva al cuartel, me da bebecitos, me da de comer. Ay, dígame, dígame, ay, dígame usted, ¿cuántas criaturitas se ha chupado usted? Ninguna, ninguna, ninguna, no sé, ando en pretensiones de chuparlo a usted. Redes de plata, un encaje tan sutil, mariposas que duermen en la noche de zafir. Brilla la luna sobre el lago de cristal, así brillan tus ojos cuando acaban de llorar. Son las redes de plata, un encaje tan sutil, mariposas que duermen en la noche de zafir. ¿Cómo brilla luna sobre el lago de cristal? Así brillan tus ojos cuando acaban de llorar. Noche serenata de plata y urgentí, quejas para la ingrata que por traidor perdí. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todas, a todos los y las que nos hacen favor de acompañarnos. Hoy miércoles 27 de agosto de 2014, iniciamos una emisión más de Las Brujas de Venus y bueno, estamos contentas en este espacio, transmitiendo totalmente en vivo, como lo habíamos mencionado la semana pasada, desde un espacio que espero que sea bien conocido por todas y todos, es el espacio de F4 Libre. En donde, bueno, están ensayando todo el tiempo esta compañía de danza contemporánea Foramen, que bueno, nos ha dado premios, ya en un ratito más vamos a platicar al respecto de los premios, los reconocimientos y sobre todo el reconocimiento social que en Cuernavaca, en Morelos tiene y a nivel nacional e internacional la compañía de danza contemporánea Foramen. Pero el día de hoy estamos pues contentas, hemos mencionado desde las semanas pasadas que estamos en agosto y en agosto en el estado de Morelos se trabaja el tema de la diversidad sexual, se dan a conocer pues todos los avances, pero también los pendientes que trabajamos durante todo el año desde diferentes espacios al respecto de los temas que tienen que ver con los derechos de las personas, de los derechos específicos de las personas de la diversidad sexual y de las condiciones en las que vivimos en este país y específicamente en el estado de Morelos. El día de hoy va a haber un conversatorio en este espacio F4 Libre con la compañera Enoé Uranga, que bueno, es bien, bien querida en Las Brujas de Venus, quienes han seguido el trabajo de este espacio de radio, pues la conocerán bien, por lo menos su voz en este espacio ha estado en varias ocasiones. Fue diputada federal y bueno, tuvimos aquí en Las Brujas de Venus algunos de sus discursos. Y el año pasado, antepasado, estuvo en Morelos, en el Barecito Café, este espacio también querido por Radio Chinelo, hablando precisamente sobre el tema del de matrimonio igualitario, cómo se ha avanzado en este tema en la Ciudad de México y bueno, cómo en los estados, en los demás estados de la República, pues hay pendientes importantes. Entonces, el día de hoy a las 6:30 más o menos de la tarde iniciaremos con este conversatorio con Enoé Uranga, así que quienes nos están escuchando y viven cerquita de la Glorieta de Tlaltenango, pues estaría bastante bien que se lanzara para acá y pues la escucharan, pero también participaran en este formato de conversatorio que siempre es como mucho más abierto para las preguntas, para el diálogo, en esta ocasión con Enoé Uranga. Y en esta siguiente hora vamos a platicar con ella, pero también con personas que desde diferentes espacios, varios espacios, eso me da mucho, mucho gusto, pues hemos trabajado con el tema de la diversidad sexual. Agradecer de manera muy especial a César Guerra y a Dedecer Morelos, que bueno, son quienes han impulsado junto con Radio Chinelo esta agenda en 2014, esta agenda de la diversidad sexual. Afortunadamente hay cada vez más agendas de actividades al respecto. En agosto de cada año, pues hemos realizado diversas actividades al respecto de la diversidad sexual. Entonces, pues bueno, gracias a César, a Dedecer y por supuesto al espacio de F4 Libre, a Marcos Rossi que está acá con nosotras también, muchísimas gracias. Y previo a este conversatorio, pues quisimos hacer una mesa de diálogo con Enoé, pero también con la compañera, camarada, ya bruja de Venus desde los inicios de estos trotes, en Radio Chinelo, Alma González, muchas gracias por estar acá con nosotras. Y pues también de manera muy especial le agradecemos al diputado local Jordi Meseguer, que bueno, además de ser el presidente de la Comisión de Juventudes dentro del Congreso del Estado, pues es precisamente él quien ha impulsado desde adentro del Congreso en esta legislatura el tema de la diversidad sexual, el respeto a la diversidad sexual y muy específicamente el tema de matrimonio igualitario. Así que estaremos platicando pues nosotros, nosotras cinco, rodeadas de compañeros de Dedecer, del espacio de 4F Libre, y agradezco también a Víctor, que ya volvió, lo extrañábamos muchísimo, pero ya volvió a controles de Las Brujas de Venus y le agradecemos mucho que esté acá con nosotras. Saludo a la gente que ya está conectada a través de lasbrujasdevenus.radiochinelo.mx. Está Gabriela Ávila, está como siempre en primera fila Juana la Loca, que seguramente hará comentarios puntuales sobre el tema que hoy traemos acá. Y si está Yunuen Rangel Medina desde las oficinas de CIMAC, pues también le mandamos un besote. Y a todas las camaradas de Comunicación e Información de la Mujer, también va un abrazo para allá. Está Beatriz Vieira, que nos escucha desde Brasil, le mandamos un abrazote hasta allá. Está también Sergio Leal, Grisel Rodríguez, Gustavo Bello, también compañero de Tribus Urbanas, que bueno, ha trabajado también con el tema de la diversidad sexual. Y a toda la gente que se vaya conectando, recordarles que estamos en Facebook, estoy como Bruja Mística, al pendiente de sus comentarios, y está la página también de Las Brujas de Venus, le dan me gusta y ahí pues pueden compartir sus opiniones al respecto del tema. Pues vamos a iniciar, hay mucho, mucho que platicar. A mí me gustaría, como sabemos que bueno, la hora se va bastante rapidito, me gustaría que hiciéramos una primera ronda como de el panorama que estamos viviendo en este momento. Sabemos que bueno, hay gente con mucho, mucho trabajo al respecto de la diversidad sexual, mucha experiencia, de manera muy específica, la compañera Enoé Uranga. Pues en primer es un gusto que estés acá, de verdad, es para mí, para Las Brujas de Venus, Radio Chinelo, y seguramente para todo Morelos, es bien importante que estés acá, hablando de tu experiencia, de este caminar, que bien hablábamos, es complejo, es complicado, y no solo tiene que ver con el asunto específico de la diversidad sexual, sino con muchos otros temas que se van relacionando ahí y que, por supuesto, por un lado obstaculizan los logros, pero también fortalecen al movimiento. Y me gustaría iniciar contigo, Enoé, pues que nos platicaras un poco, para dejar en suspenso el tema del conversatorio, pero que nos platicaras sobre este panorama actual, con toda tu experiencia, con todo lo que has vivido dentro y fuera del Congreso, desde la sociedad civil, cómo es tu diagnóstico, digamos, general en materia de diversidad sexual a nivel nacional, Enoé Uranga. Estamos en el cierre de un ciclo y el inicio de otro en lo que se refiere a la gama de derechos que deben ser reconocidos para las disidencias sexuales y genéricas. El tema del matrimonio, con todo el engorro burocrático que aún tenemos por delante, con las fuertes resistencias que hay en, no solo en el Congreso de Morelos, sino en el grueso de los congresos del país, es un tema ganado con esa contundencia. Y ello marca en sí mismo una ruta de lucha ya del activismo, con la reforma al primero constitucional, que era uno de los compromisos hechos en la legislatura federal que me tocó, además, mi privilegio encabezar. En el momento en el que reformamos la Constitución para dar entrada a los derechos humanos y definir en toda su amplitud la no discriminación, también damos entrada al marco internacional de los derechos humanos y con ello a definiciones que hoy obligan al Estado mexicano en relación a los derechos humanos para todas las personas, con la distinción, dos distinciones muy relevantes, una que tiene que ver con el principio pro persona, que significa que las leyes siempre atenderán en su forma más amplia a lo que más beneficie a las personas o menos las perjudique, y la interpretación conforme, que significa el que todas las leyes estarán siempre a beneficio, en la interpretación conforme, mejor beneficie a los derechos humanos, sustentados en dos principios básicos, en más, pero en dos principios esenciales, uno que es la igualdad y el otro que es la no discriminación, incluida por preferencia sexual. Cuando tú cruzas todos estos conceptos, lo estoy haciendo de manera escandalosamente breve, claro. Cuando tú cruzas estos conceptos, significa que si los derechos humanos de todas las personas se otorgan en igualdad y sin ningún tipo de discriminación, y en específico se señala que está prohibido discriminar por preferencia sexual, por estado civil y por género, lo que tienes es el matrimonio de parejas del mismo sexo es legal en el país. Eso es lo que hicimos con toda conciencia, desde luego sabíamos lo que estábamos haciendo. Y lo que ha llevado a que hoy tengamos a los estados, a la mayoría de los estados demandados en tribunales, tenemos demandas para 20 estados en el país, desde luego incluido Morelos, para el reconocimiento de matrimonio de parejas del mismo sexo, con un resultado absolutamente contundente. El 100% de amparos que hemos metido en estos 20 estados, hemos ganado el 100%, porque tenemos la razón jurídica y empezamos ya además a ganar, que esta es la segunda etapa, las resoluciones de la Suprema Corte para calificar las leyes locales. Tenemos ya la resolución de la Suprema Corte con respecto a Oaxaca, con respecto a Colima, que es el estado que sigue, será Guanajuato, sin duda alguna muy pronto, que es el que sigue en las resoluciones, y Baja California, y en esa lógica iremos demandando a cada uno de los estados, y el resultado inequívoco en todo será lo que ha sucedido en Oaxaca. La Suprema Corte de Justicia señala que negar el matrimonio, como está establecido en la ley local de Oaxaca, que en su caso es la Constitución, es inconstitucional, y la resolución de la Suprema Corte es ese error de esa Constitución local tiene que corregirse. para quienes no sepan el ABC de las leyes, la Suprema Corte de Justicia es la máxima autoridad de este país, sus resoluciones son inobjetables, lo que la Suprema Corte dice nadie puede cuestionarlo formalmente, y en consecuencia ante esa resolución el Congreso de Oaxaca, así tengamos que demandarlo en la Corte Interamericana, que por lo visto eso tendremos que hacer, tendrá que reformar su ley. Lo mismo va a suceder en todos los demás estados de la República. O los congresos respetan la constitución de este país, o atienden al esquema de los derechos humanos, o se los impondremos vía la Suprema Corte de Justicia. El tema de los derechos humanos y matrimonio no está a debate, no está a consulta de encuestas y no está a contentillo de los políticos en turno. Es un derecho humano reconocido por la Constitución, reconocido por la Suprema Corte de Justicia como resolución formal y reconocido, y esto no es menor, por el Estado mexicano. El gobierno de Peña Nieto, como representante del Estado mexicano ante la ONU, ha definido como postura oficial de México ante la ONU, en respuesta además nada más y nada menos que al Vaticano, en respuesta formal, que el matrimonio en México no es exclusivo para parejas heterosexuales, que el matrimonio en México incluye a las parejas homosexuales, que negarlo sería violatorio de la Constitución, e incluso que el Estado mexicano tiene la obligación de generar leyes y políticas públicas que den reconocimiento a los matrimonios de parejas del mismo sexo y den protección a toda la gama de familias, incluidas las homoparentales. Esa es la resolución del Estado mexicano. Siendo este el esquema, es vergonzoso que los diputados de los congresos locales, incluidos, para vergüenza nuestra, diputados de izquierda, estén negándose a avanzar en un derecho ganado, reconocido, y que tengamos que estarles ganando vía amparazos. Yo digo, traemos, les estamos imponiendo el tema amparazos, y si tenemos que agarrarnos a todos los diputados y a todos los congresos y a todos los gobiernos amparazos, nos los vamos a agarrar, porque es un tema ganado. En consecuencia, más allá de lo retardatario de los políticos tradicionales, más allá del compromiso o no que realmente se tenga por parte de los partidos políticos, lo que le toca al activismo en este momento, lo que nos toca a las lesbianas y los gays de los estados de la República, no del Distrito Federal, lo que les toca a los chilangos es no meterse en el tema, luego, digo, ya lo hablaremos más largo, pero para decirlo en resumidas cuentas, atendiendo que es radio, es no meterse, porque como están dañando el activismo. Lo que les toca en los estados en este momento es hacernos de estos mecanismos. La ley es nuestra. Nosotros tenemos la razón. Hoy es un delito discriminar por preferencia sexual. Hoy está prohibido constitucionalmente. Quienes son delincuentes son quienes están en contra nuestra. Lo que nos toca a nosotros es esta otra forma de activismo. Por eso decía, estamos en el cierre de un ciclo y en el inicio de otro. En mi generación nos tocó abrir espacio. En mi generación el tema era, cuando hablaba del tema judicial, era cómo nos perseguían y el tema judicial era que nos metían al bote, ¿no? En este momento el tema judicial es provida, la unión de padres y familia y todos los fundamentalismos que están llamando a las exhortaciones al odio por preferencia sexual son unos delincuentes. Ellos son los que deben ser sancionados, pero además a nosotros nos toca demandar a los estados, demandar a los gobiernos. Morelos no es la excepción, entró al tema aquí, hemos tenido que hacerlo, se ha demandado ya al estado de Morelos por el incumplimiento de esta norma, por supuesto, como sucede en todos los estados, hemos ganado ya amparos contra el gobierno, ni modo, el gobierno de izquierda, que no ha estado a la altura en términos de su propia gestión en relación al tema, y hemos ganado. Y vamos a ganar, desde luego, el tema de la inconstitucionalidad de la ley local, y tendrá que reformarse en la medida en la que los morelenses se apropien de la ley, de que nuestro activismo sea capaz de demandar y de dar la lucha. Es decir, no es un tema que en este momento dependa de que el legislativo cumpla con su responsabilidad o no, que esté a la altura del Estado de Derecho o no, sino un tema que obliga al activismo a asumir lo que siempre hemos asumido: somos un sector discriminado, somos un sector al que nada le es dado, nada le es otorgado, ni lo que merece en buena lid, ni lo que merece como personas, estamos acostumbrados a luchar contra corriente, y en esa medida de luchar contra corriente, lo que nos toca es hacernos de la ley, hacernos de los amparos y exigirlos vía un mecanismo que antes no teníamos. Aquí no hay manera de que el Estado eluda su responsabilidad. Vamos a la Suprema Corte de Justicia, ganamos, y si no lo ganamos ahí, y lo digo pensando lamentablemente en Graco y pensando en este momento lo que está pasando en Oaxaca, que lo mencionaré rápidamente, vamos a la Corte Interamericana, nosotros vamos a ganar, sea en este espacio o en el otro, nuestra lucha es ganar, ganar, no hay más que eso. Y lo menciono porque lamentablemente, siendo Oaxaca el primer estado donde la Suprema Corte mandata que se reforme la Constitución, es el PRD, ni modo, te toca hacer la incidencia ahí para que se muevan, que secunda a Gabino, al gobernador, que cree que las resoluciones de la Suprema Corte de Justicia y los derechos humanos pueden ser sometidos a consulta, y ante el mandato de la Suprema Corte lo que dice es que va a consultar a la gente a ver si acata o no, a ver si acata o no la resolución de la Suprema Corte de Justicia, y el PRD en el Congreso calla, asume y no modifica un mandato de la Suprema Corte de Justicia, para el que además la izquierda tendría que estar como primer obligado empujando. Eso está pasando en Oaxaca y por eso mi mención y la alusión directa, lamentablemente, además un partido que ha sido nuestro aliado en muchos temas, pero que es un aliado rejego al que siempre hay que ayudarle mucho a que su congruencia se tome de la mano con los documentos básicos de su propio partido. Entonces, esa es a la coyuntura, ¿no? Me queda claro que hay voces dentro del PRD, siempre las ha habido, muy congruentes, comprometidas, pero no una política institucional que haga que las cosas se muevan sin que el diputado tenga que estarse chocando contra todo, ¿no? No hay un acompañamiento real. Entonces, este es el esquema. Lo digo porque no estamos en un momento en el que tengamos depender de que el Congreso actúe o no. En esta ocasión podemos obligarlos, de hecho tenemos todos los mecanismos para obligarlos, y no tengo duda de que además eso allanará las estrategias internas legislativas para poder avanzar en el camino de las reformas que desde luego deben suceder en términos concretos de lo legislativo en el Código Civil del Estado de Morelos, ¿no? Pero más o menos sería el marco en el que estamos, muy apretado y muy largo. No, un panorama que desde luego, de repente estos discursos o este lenguaje se vuelve bastante complejo cuando lo escuchamos en otro lado, y siempre he sabido que contigo hay claridad como en este sentido para quienes estamos trabajando en el tema, pero también muchas veces para la sociedad en general, ¿no? Para la ciudadanía, de repente esperamos que haya un gran movimiento social, pero no alcanzamos a ver que la desinformación, la manipulación en este sentido es sumamente grave, y pues nos preguntamos cómo queremos que crezca el movimiento social si hay una estrategia muy clara de desinformación, y además, bueno, con estos mecanismos del terror que hemos vivido en este país, que bueno, te da miedo cualquier movimiento que hagas y es necesario precisamente el acompañamiento. Entonces, el panorama muy claro, te lo agradezco, Enoé, y a mí me gustaría escuchar, porque bueno, esto último que dijiste me parece fundamental señalarlo. Hay veces que nos damos a la tarea de, en la exigencia de estos derechos, salimos a la calle, nos manifestamos o encontramos otros espacios desde donde trabajar y exigir lo que nos corresponde, porque claro que no son dádivas generosas que nos dan, sino que son derechos que hay que exigir y ejercer. Pero siempre el ver estas voces que nos defienden por convicción, no por un discurso político, sino por convicción, por un lado da un poco de esperanza, que yo siempre busco de dónde sacar estos destellos de esperanza dentro de situaciones tan graves como las que vivimos, y siempre escucharte dentro del Congreso y fuera, pero también escuchar en el Estado de Morelos voces y posturas como la de Jordi, pues ha sido desde 2012 fundamental para el avance. Si bien esperábamos que las cosas se solucionaran de una manera mucho más pronta, porque evidentemente están de por medio la vida, la dignidad, la seguridad de las personas, ¿no? No es algo que podamos sentar a esperarnos, aunque pasen años, sino que ahí están de por medio las condiciones más básicas de vida de las personas, ¿no? Seguimos viendo casos de violencia, de persecución, de detenciones, de discriminación en los espacios laborales. Es de verdad sumamente grave, y en otros sectores, en el escolar, en lo familiar. Y quienes estamos ahí todo el tiempo, quienes vivimos en la cotidianidad estas disidencias sexuales de identidad o de prácticas, pues siempre nos topamos con amigos, con amigas que están viviendo cosas mucho más graves de las que pudiéramos imaginarnos. Quienes estamos de este lado, un poco más con esta formación o con esta exigencia, o decir no me quedo callada, ya salí del closet, no regreso a él, pero vemos las condiciones reales de la gente que nos encontramos en los antros, en los bares, y ahí nos damos cuenta de lo que está viviendo la gente. Entonces, a mí me gustaría escuchar a Jordi. Te agradezco mucho, en primera, que estés acá, pero no solo eso, sino que siempre estés dispuesto a escuchar, a dialogar, y que, bueno, este tema ha sido también fundamental en tu trabajo. ¿Cómo, de acuerdo a este panorama y al trabajo que, por supuesto, has hecho desde dentro, te toca estar dentro del Congreso, cómo ves este panorama actual en el Estado? Bueno, Jordi, agradecerte la invitación, y me encanta compartir con esta mesa, esta charla, y bueno, no nos dejas de dejar el panorama mucho, muy claro. Es un poco el proceso que hemos seguido en Morelos, sin la conclusión final de haberlo logrado con el Congreso, porque finalmente el Congreso del Estado está sujeto a nivel constitucional a conseguir 20 votos para modificar cualquier cosa. Son los famosos 20 votos que hemos escuchado por todos lados decir. Y la izquierda, que hoy tiene una responsabilidad de gobierno, que hoy tenemos una responsabilidad de mayoría, además en el Congreso, finalmente no los consigue ni con sus aliados más cercanos, y requiere un trabajo de incidencia importante, un trabajo que viene acompañado de la sociedad civil organizada, que viene acompañado del activismo, que viene acompañado de estas acciones judiciales de las que platicaba Enoé, que ya se consiguieron 4 acciones judiciales, incluso cuando se intentaron controvertir lo más posible. Hubo un municipio en particular, Ciudad Ayala, aquí en Morelos, que se fue a la segunda instancia, no se quedó con la resolución del Tribunal Colegio de Circuito, y fue a la Suprema Corte de Justicia la que atrajo el caso, y por supuesto resolvió como había resuelto en otras ocasiones, ¿no? Nosotros iniciamos este proceso en 2012, en diciembre, a raíz de los amparos que resuelven para Oaxaca. Nosotros íbamos a empezar, porque desde la campaña lo promovimos, nunca dijimos que no, con el riesgo de que se decía que Morelos era un lugar muy conservador, que Morelos tenía, Cuernavaca en particular, que es el distrito que yo represento, tenía condiciones muy particulares de conservadurismo. Siempre lo dijimos, siempre dijimos que íbamos a avanzar en el tema. Íbamos a ir haciendo avances paulatinos, como el caso del Distrito Federal con las ciudades de convivencia y demás, pero en eso la reforma del 2011 nos alcanza, los amparos se resuelven, y no tiene caso empezar por a legislar un mecanismo que ya de entrada es discriminatorio. Entonces nos aventamos en diciembre, justo cuando salieron los amparos, a la semana siguiente, y lanzamos la propuesta. Creó mucho mucho ruido, se hizo mucho escándalo, hubo muchas adhesiones, incluso hubo una intención de los diversos colectivos de activistas de unirse en torno a una causa, cosa que se fue, pues obviamente un tanto por la frustración, un tanto por el mismo tiempo, un tanto por las mismas ideas particulares de cada uno de los colectivos, se fue desmembrando, y hoy tenemos ya acciones ya separadas, cosa que hay que reorganizar, y que ojalá la presencia de Noé, así como la de otros activistas a nivel nacional, que tienen mucha fuerza y que son baluartes del tema, puedan ayudarnos a reagrupar estos colectivos en torno a una misma causa, que creo que la tienen todas y todos, ¿no? Es un tema que pareciera que para algunos colectivos es muy rentable también, ¿no? Yo no quiero denunciar a la sociedad civil ni quiero ponerme en contra de ellos, al contrario, han sido los principales aliados, pero también hay que decir las cosas que nosotros hemos visto de este lado, ¿no? Hay quienes parecería que les conviene que no salgan las cosas porque es una bandera de lucha que genera incluso ingresos y demás, ¿no? Entonces, hay que entender que es más lo que se va a conseguir, ¿no? Yo no tenía conocimiento, y me da mucho gusto saber el tema de que van a controvertir a los congresos y que van a pedir que se reformen las leyes, y finalmente caeremos en desacato si no lo hacemos. Yo he estado insistiendo que no hay que llegar a eso en el Congreso del Estado, he estado insistiendo a que es un tema ya juzgado, a que es un tema que ya es una realidad. El 6 de septiembre ya ha habido El caso de una pareja que se casó aquí en Cuernavaca, de manera privada, porque así lo decidieron ellas. Pero en la del 6 de septiembre se va a casar una pareja de manera pública, además en Ciudad Ayala, el municipio que lo contravino lo más posible, y además en el pabellón Zapata, ¿no? En un lugar muy emblemático para los morelenses, un lugar muy emblemático para la lucha revolucionaria, y ahí van a contraer matrimonio una pareja de gays, y nos da muchísimo gusto ser parte de eso y volver a hacer ruido en el marco de este mes, y ojalá en este marco de este semestre, que es el último semestre que yo valoro que tiene chance esta legislatura de poder sacar el tema. Seamos también sinceros con los tiempos, el tema electoral inicia en diciembre y va a estar muy controvertido, va a estar muy complicado, va a estar muy caliente. Y lo que no salga de aquí a diciembre va a ser muy complicado que se trate en el siguiente periodo ordinario. Ojalá que sí, ojalá que haya suficientes herramientas, ojalá que el voto, el voto púrpura, ¿no?, se manifieste en ese sentido y con la congruencia que decía Noé. Por supuesto que en las izquierdas hay una variabilidad de pensamientos enorme, incluso en las izquierdas hay reticencias, pero por supuesto que en el voto de la gente tiene que ser congruente y el llamado será sin duda de los colectivos a que vayamos por ahí. En temas de gobierno del Estado, que no me toca a mí defender, pero que es importante porque había un acompañamiento en el caso, nosotros propusimos que el 17 de mayo fuera decretado a nivel estatal el Día del Respeto a la Diversidad Sexual. El Congreso no lo aprobó, lo mandó a la congeladora y aún así el gobierno del Estado lo decretó para sus instancias internas y eso permite que se haga ese día una serie de incidencias y demás muy importantes y que se reconozca durante el mes de mayo algo que, no, que estaba tapado debajo de las alfombras, ¿no?, y que es una realidad de nuestro Estado. El gobierno del Estado también ya inició una taller de sensibilización con todos los registros civiles porque también todos tienen una cierta reticencia, creen que están haciendo algo ilegal aunque estén obedeciendo la orden de la Corte. Entonces ya también se hizo una incidencia en el registro civil estatal, se cambiaron actas de matrimonio ya para que sean géneros sensibles ambas, para que tengan la posibilidad de contraer matrimonio el contrayente 1 y el contrayente o la contrayente 2 en cualquiera del orden y se permite avanzar en este caso. Se ha hecho sensibilidad, pero finalmente tampoco está en manos todo de la izquierda, insisto, no somos la mayoría que desearíamos ser, que nos encantaría poder sacar este como otros temas importantes de vanguardia para la izquierda, como el derecho a decidir, ¿no?, el tema de la legalización de la marihuana, otros temas que están en la agenda de esta izquierda que hoy es parte de este equipo de gobierno. Yo lo dejaré hasta ahí, agradecer mucho una vez más y hacer ese llamado, que creo que debe ser muy insistente, a la cohesión, al trabajo en conjunto, a que podamos hacerle saber a los diputados. A mí se me acercó un diputado, no voy a decir nombres por respeto a la confianza que me tuvo y me dijo, por supuesto conservador, y me dijo, es un tema que ya no vamos a discutir. No esperes que lo votemos, pero ya no lo vamos a discutir. Bueno, menos mal, no lo van a discutir. Ya tenemos una puerta avanzada, si ya tenemos de entrada ese avance, vamos a tomar la palabra y decir, bueno, ahora bótalo. El siguiente paso es bótalo porque no te queda de otra, porque la Corte ya te lo ordenó, ¿no? Creo que ya avanzamos, creo que ya en ese tema la Iglesia no se va a meter, el obispo de Cuernavaca ha preferido ya guardar silencio en ese tema. Creo que es una buena oportunidad para que se avance y que se pueda concretar la reforma 120 constitucional en particular, que es la del matrimonio, y luego la reforma al Código Civil y Familiar del Estado de Morelos, ¿no? Pues muchas gracias, Jordi. Es precisamente eso lo que hemos venido platicando, trabajando dentro y fuera de reuniones, pues esta necesidad que bien menciona. Sabemos los tiempos, sabemos que 3 años puede ser o mucho, pero también puede ser poco, para otro tipo de iniciativas. Sin embargo, me parece importante el antecedente que sienta el acompañamiento que hemos tenido desde la sociedad civil con algunas instituciones, con la Dirección de Atención a la Diversidad Sexual, que también ha sido fundamental en este gobierno, el hablar del tema, el que en los discursos políticos y en los papeles, digamos, en los documentos, se esté estableciendo esta necesidad de respetar y de aceptar que es una realidad. Y a quien no le parezca, pues más bien tendrá que hacerse cargo de ese desacuerdo, ¿no? Me gustaría, porque bueno, se va bastante rapidito el tiempo, hablar de esta situación indispensable de la participación de la sociedad civil. Sabemos que los grandes logros son impulsados por la sociedad civil, pero se necesita alguien que desde adentro dé el último empujoncito para decir sí se hacen las cosas, porque si no, bueno, queda a consideración y de quienes estén ahí, ¿no? Entonces me gustaría escuchar a Alma González, que pues también nos dé este panorama desde la sociedad civil, con toda la trayectoria que tienes en los espacios de difusión cultural, en el activismo, trabajando con el tema de VIH y de diversidad sexual, que nos dieras así, tal cual, tu panorama. Sí, claro. Gracias, hola, buenas tardes. Pues, ¿cómo vemos el panorama? Yo, sinceramente, después de escuchar a Jordi, lo oigo difícil. Me estaba dando aliento lo que decía Noé, pero desafortunadamente, perdón, Jordi, yo lo estoy empezando a ver desde otra manera. Se dice por ahí, y es cierto, que Morelos fue el primer estado que pidió y que exigió y modificar el artículo, creo que es el 120, para que parejas del mismo sexo se casaran. Parece que vamos a ser los últimos y las últimas. Fuera del aire cibernético, Noé mencionaba estados conservadores, Guanajuato, y miren cómo está, ya no es gran problema respecto a esto. Si hubo un decreto para el 17 de mayo por parte de las organizaciones civiles, decimos que bueno, perfecto, creo que puede haber un decreto también para orientar la aprobación de la ley, en cuando menos en cuanto a la del matrimonio igualitario, porque hay otras leyes pendientes. ¿Qué ha pasado con la ley de discriminación, que tanto trabajo todavía implica hacer, ¿no? Hablar de esta violación de los derechos, de que en el estado de Morelos las parejas del mismo sexo no se puedan casar, pues es un acto de violencia. Están también violentando esta nueva ley sobre la discriminación. Entonces, pues seguimos viviendo en la marginación. Yo creo que sí falta una voluntad política para que exista un cambio en la posición y la actitud de los y las diputados. No ha habido una modificación hagan de cuenta, lo que quiero decir es que estamos por fin con un gobierno de izquierda en el estado de Morelos, y ¿qué ha cambiado? Estamos como en las legislaturas anteriores y como en los gobiernos anteriores, ¿no? Del gobierno intenta, o lo dice muy claramente, que se están haciendo cosas que van a cambiar y que están cambiando. Creo que van a ver grandes transformaciones a nivel desde la raíz. En cuanto a la diversidad sexual, no estoy muy convencida, sinceramente, porque parece como si no hubiera ya pretexto a que esto ya fuera una ley, ¿no? Entonces, o sea, ¿qué se está esperando, no? Lo que mencionaba Jordi respecto a esta disolución, especie de disolución entre las organizaciones civiles, no coincido mucho, Jordi, porque años atrás estuvimos unidos, le echamos muchas ganas y realmente no ha habido gran modificación dentro del Congreso, no fuera del Congreso. Creo que ya sea a través de amparos o a través del cambio de la ley, estamos de acuerdo en que todas las personas deben de tener los mismos derechos, no nada más el del matrimonio, sino todos. Podremos quizás no coincidir en todas las organizaciones civiles, pero lo que sí estamos claros y claras es que sea por amparo o por la otra vía, pero que ya sea, que existe el matrimonio igualitario, y es una petición y es una exigencia. Y sinceramente, si esto no cambia, si no se ve esta actitud de cambio por parte del gobierno estatal, yo creo que no se va a ver un avance para parte de la sociedad morelense. Pues ahí está, aquí está Gustavo René Bello y nos está diciendo que se están organizando para la marcha, la primera marcha de la diversidad sexual y por el matrimonio en Xochitepec. Hemos visto cómo ha crecido el movimiento y eso nos da mucho gusto. Hay marchas en diferentes municipios del estado, hay estas manifestaciones públicas que, bueno, son una gran esperanza de que se está moviendo, de que ya no hay grupos que representen o que intenten representar a la diversidad sexual del estado, sino que cada municipio, cada grupo, cada persona se está tomando las riendas de su vida, de sus decisiones, de la exigencia de sus derechos, y eso lo aplaudimos desde Radio Chinelo. El 27 de septiembre, o sea, tenemos la marcha en Xochitepec, no sé si hoy, supongo que no, ahí sí nos pueden decir bien la fecha, a lo mejor es el sábado, pero bueno, que nos diga René. ¿Sí? Yo tengo entendido que era el 6 de septiembre también, no sé, parece que hubo un cambio. Ah, bueno, pues ahí está la agenda, seguramente está corriendo por las redes sociales, y me gustaría que también Marcos Rossi nos diera su apreciación. El año pasado que estuvimos también aquí haciendo actividades sobre la diversidad sexual, esta compañía de danza contemporánea hizo una presentación específica de la diversidad sexual con todo el talento de las personas que aquí participan, y pues nos gustaría también escuchar esta cara del arte, esta línea que desde el arte también funge en una incidencia muy importante para las representaciones sociales de estos temas. Así que, Marco, porfa. Muy buenas tardes a todos, a todas. Qué alegría estar aquí en este programa de radio en vivo en la sala del F4 Libre. Agradecer a César, con el cual siempre trabajamos en estos temas, y me encanta trabajar. Desde ya sepan que el F4 Libre y Foramen apoya al 100% estos movimientos, esta lucha que están teniendo en todas las regiones del planeta, y nosotros desde Foramen y el F4 Libre estamos con el espacio abierto a reflexiones, a investigar, a analizar. Y qué curioso, porque en la danza no tenemos este problema. Cuando trabajamos en danza en grupos, jamás vamos a estar pensando, o sea, son grupos de trabajo, por ejemplo. Yo veo cómo alumnos o alumnas tienen esa curiosidad, ese cambio, esa dirección sexual, y empiezan a tener conflictos en su casa, y como maestro o amigo de ellos, lo primero que empiezas a trabajar es: y ya le dijiste a tu papá, y ya sabe tu mamá, y lo primero es la represión, y viene desde la familia. O sea, pero aquí en la danza es la otra casa, es la familia, es su casa, es su vida, es su camino. Y lo curioso, que cuando alguien ve una función de danza, lo que menos se imagina es que aquel que tanto te está dando y tantos veintes te hace caer como ser humano cuando lo ves bailar, no sabes que al salir del teatro no sabe bien a bien qué es lo que va a suceder con su verdad o cómo la va a plantear. Mañana en la clase o en el camerino, pues si ustedes se fijan aquí, no hay camerinos de hombres y mujeres, no hay baños separados, no hay grupos separados, o sea, es una como que se da de manera natural en la danza, en esto de que la cocina es la cocina. O sea, nadie va a separar los platos, los vasos. Es como algo que a mí se me hace casi de un ser humano atrasadísimo, que no se pueda entender que esto no es un tema tan grave. O sea, yo creo que los temas graves son los que ya sabemos, que tienen que ver con el desempleo, con la desaparición de personas. Esto es como que, ¿por qué no quieren ver algo que es tan sencillo? O sea, vamos, hay problemas que son muy graves, y los cuales, si no nos unimos a resolver esto y a tocar la dificultad que tenemos a nivel social, no vamos a avanzar nunca. O sea, esto no es grave, señores, señoras, quienes se ocupan de la ley. Y de grave es que no se pueda adoptar niños que no tienen familia, que están al descuido y a merced de quién sabe quién, y que por ahí hay parejas y familias de lesbianas, gays, homosexuales, que tienen una capacidad intelectual y económica como para hacerse cargo. O sea, ¿qué estamos pensando? Si está bien o mal que dos personas del mismo sexo decidan unirse, si per se lo van a hacer, no le van a pedir permiso a la ley. Entonces, lo que yo veo desde estos ámbitos artísticos, aquí cuando alguien viene a pedir informes, lo que menos ves es ni cómo está vestido, ni quién es su pareja. O sea, no nos importa ni quién es su pareja, ni cuántas parejas pueda tener, ni cuántas tuvo, ni cuántas tendrá, ni es lo que menos importa. Lo que más importa es la puntualidad en la clase y el trabajo, digamos. O sea, no, a lo que voy es, cuando uno toma foco en el ser humano y en ese quehacer que está ligado a la producción artística. Aquí hacemos es producción artística. Si hay una coreógrafa, un coreógrafo que quiere poner una obra, nadie le se va a fijar con quién está casado, sea heterosexual, sea homosexual, nadie lo hace. Pero sin embargo, sí, cuando el tema se veo, yo escucho, veo estos movimientos que todavía no se los acepta como debe de ser. Digo, entonces estamos en un atraso mucho peor, es un atraso de verdad significativo. Es como para decir, señores, cuando un bailarino o una bailarina te da una danza que te deja soñando, pensando, reflexionando, no te preguntaste qué vive. Si esa persona tiene un problema, hay que resolvérselo, porque su arte, su trabajo, su producción es la que como ser humano te está dando. ¿Por qué no le vas a dar algo que en realidad no es? Es muy importante por la lucha, porque no se está logrando. Pero en realidad no es que no nos van a dar, no le estamos pidiendo algo inaccesible. Es algo que debe ser entendido, es como una herencia, como heredar, como poder adoptar, como puedes cambiar caminos, juntarte, separarte. Aquí en el arte no lo vivimos. Pero sí vivimos el conflicto de los chicos y las chicas cuando deciden. Y cuando deciden, justamente, tocan una patología familiar. Es muy curioso, porque cuando un chico se anima a hablar con su familia, lo cual es tener mucho valor a los 16, 15, 18, 20, animarse a eso, sentar a la familia y decirle, miren, esto es así, hay que ser de verdad, tener mucho valor, mucho coraje y muchas ganas de querer ser feliz. Pero ahí se detona en la familia un problema. El de la madre, el del padre, el de la madre y el padre, el problema con el otro hermano, con el abuelo, con el tío, por una cuestión que solo este se animó a decir. Entonces cuando uno hace esta lectura 360 grados, dice, ¿cómo puede ser que vivamos tan atrasados? Con todo lo que la sociedad nos está vendiendo de porquería y de basura todo el tiempo. O sea, cuando uno, yo la televisión decidí no verla más hace creo que como 10 años, no dice nada. Y todos los minutos que van transcurriendo, que cada minuto es carísimo, es pura basura. Son mentiras. Pero ni siquiera es la mentira de la ficción del arte, esa mentira que te hace soñar. No, es mentira, son noticias falsas, son actores que no, y actrices que no estudiaron nunca teatro, son bailarines y bailarinas que nunca hicieron danza, pero que necesitan tener un cuerpo redondo que venda carne, que venda... Entonces, digo, por un lado permiten todas esas programaciones basura y por otro lado no escuchamos al ser humano a una petición tan... directa y tan elemental. Sencilla y tan elemental, por Dios, o sea, es como, yo estoy seguro que si aquí estuviera sentado el Papa Francesco, nos entendería mucho más y estaría mucho más de acuerdo con nosotros, claro, por una cuestión religiosa no, pero por una cuestión humana sí, porque eso existe, las cosas que existen, la única verdad es la realidad, es así, es un movimiento que existe. Si 100.000 personas te vienen a decir que quieren un matrimonio igualitario, que la ley, no puedes decir que no lo vamos a escuchar, que va a pasar a mañana. Es así. Más bien hay que entenderlo y juntos trabajar otros temas. Yo el otro día hablaba con César y le decía que uno de los programas en la planeación de la Secretaría de Cultura, en la cual estoy trabajando, coordinando artes escénicas, uno de los programas en la planeación es el Transmito, que es un programa que trabajamos con César. No necesariamente hablar de género, sino que el creador contemporáneo que esté en la militancia de género sea programado por su obra, ya pasar a otro nivel, ni siquiera detenernos en ese. Porque tanto nos detenemos en ese nivel que estamos dando la posibilidad de que nos lo nieguen. Yo sé que es una utopía que tienen que firmar y las cosas. Pero, de hecho, se da, producen. Son parejas que viven con gran equilibrio, con felicidad, con condiciones éticas, con dignidad, con moral. Entonces, ¿por qué no aceptar eso? Digo, lo dejo aquí y desde mi visión, desde el arte, donde ese problema no lo tenemos. Bienvenidos todas y todas. Pues muchas gracias por estos panoramas muy amplios. A mí me gustaría, porque bueno, ya son poquitos minutos para las 6, y recuerden que a las 6:30 inicia, a las 6 inicia el conversatorio, así que me gustaría que Noé, antes de que pases a el lugar en donde va a ser el conversatorio, nos dieras una conclusión para este programa de radio y recordarles que el conversatorio se va a grabar y se va a transmitir en Las Brujas de Venus el próximo miércoles a las 5 de la tarde. Noé. Intento, porque fue una lluvia de temas, pero creo que sí hay que señalar que el tema sí es grave y de toda gravedad cuando tras la discriminación desde el Estado como tal, al no asumir y respetar estas leyes que ya debería estar incluidas, se sigue enviando el mensaje de la exclusión, se sigue poniendo en riesgo la vida y la existencia de todo lo distinto a lo decretado. Es decir, el que estos temas no se legislen no reduce solamente la problemática a una pareja carente de derechos en términos de su hogar, sino a un mensaje social y cultural de exclusión, de satanización y de persecución. Como en pocos temas de la política y la cultura legislativa en el país, este tipo de leyes, este tipo de reformas sí cubren una función fundamental en la batalla cultural contra la discriminación. Es decir, en cuanto legislas las leyes contra la discriminación, cuando legislas el matrimonio igualitario, estás enviando un mensaje social desde el Estado de está bien, todos somos parte de esta sociedad, la sociedad es diversa por sí misma y educas. Al no hacerlo, excluyes y eso cuesta vidas incluso. Entonces, ahí la gravedad es muy seria y sí tiene que apuntarse. Sí, es un tema grave, entiendo el sentido en el que lo planteabas, pero es un tema grave ahí. Esta es una lucha predominantemente ciudadana. Es una lucha además que debe, por sí misma y por definición, trascender a los partidos políticos. Una lucha que tiene que buscar interlocución en todos y cada uno de los institutos políticos, unos obligados, otros con los que hay que debatir. El PAN, desde luego, es nuestro contrario ideológicamente hablando, y con ellos se debate, se cuestiona, se discute. El PRD está obligado a apoyarnos, no es que quiera, no es de gusto, no nos hace el favor, al contrario, se sirve de nosotros, y es, en consecuencia, primer responsable del impulsor de estas políticas. Ahí decía yo, y Jordi es el mejor ejemplo de ello, voces liberales, voces conscientes, además de su responsabilidad, en este caso socialdemócrata, de impulsar estos temas, pero también hay mensajes, más allá del discurso, mensajes prácticos concretos con los que se nos dice si se nos está apoyando o no. El hecho concreto en Morelos es que hubo incluso que sancionar al registro civil por su negativa reiterada para oponerse al registro de la primer pareja, de esta pareja de mujeres, como demanda ciudadana, que por cierto, entre paréntesis, además, desde ahí viene ya la demanda de inconstitucionalidad. Ya es algo que no es que vamos a hacer, ya lo hicimos, ya los demandamos por inconstitucionalidad. Tendrá que recorrer el camino necesario esto en la Suprema Corte, pero hacen falta otros amparos, hace falta otras demandas para lograrlo. Si hay voluntad del gobierno, es fácil saberlo o no. En el estado de San Luis Potosí, nótese y subrayo, una oficial del registro civil está en disposición en este momento de aceptar los matrimonios a partir de su muy correcta interpretación del artículo primero constitucional. Hoy todas las autoridades, y cuando digo todas estoy hablando de lo laboral, la salud, un oficial de barandilla cualquiera, están obligados a interpretar las leyes de la manera en la que más protejan los derechos humanos de las personas. Bajo el principio pro persona, esta oficial del registro civil de San Luis Potosí, ¿no?, el segundo estado más conservador de el país, está en disposición de registrar parejas para el casamiento. Y que sea la Suprema Corte la que diga si es legal o no. Es decir, ella entendió ya que no es un tema por el que la tenemos que demandar a ella, que en todo caso es un tema por el que la derecha tendrá que demandar y veamos quién tiene la razón. Morelos quiere que le creamos, Graco quiere que le creamos, Graco, te estoy hablando a ti, quiere que le creamos que está de nuestro lado. Queremos ver a los registros civiles del estado de Morelos registrando a parejas. y que sea la Suprema Corte la que decida si este gobierno de izquierda socialdemócrata tiene la razón o no en relación a la Constitución. Para que alguien... Sin que la haya que demandar ni nada. El oficial del... Así es, señora. Eso va a ser una funcionaria en un Estado conservador. Porque la ley nos asiste, porque eso dice la Constitución. La Constitución dice que todas las autoridades, el primero constitucional, todas las autoridades tienen la obligación de respetar el primero constitucional y de interpretar las leyes conforme más proteja a las personas, principio pro homine. En consecuencia, el gobierno de izquierda no tiene exclusión. Y en esta lucha, todo es ganar, ganar, diputado. En la lucha en la que estás en este momento, queremos perder en la votación en el Pleno. Queremos que el dictamen cumpla todos los pasos requeridos para ser votado en el Pleno y queremos ver al PRI, en serio, votando en contra de la Constitución que ellos mismos impulsaron. Yo los quiero ver. Quiero ver ese día en el que el PRI en Morelos se atreva a votar en contra de la Constitución. Yo estoy segura de que no quieren llegar a la votación, por lo mismo, lo siento, que el PRD no llegara en sus tiempos a votar sociedades de convivencia al Pleno para eludir fijar postura. Hay que obligarlos a votar. Perdamos en el Pleno. Y si perdemos en el Pleno, una fortuna. ¿Por qué? Porque sí tenemos los votos que sí tenemos como legisladores en el Congreso local para irnos a una acción de inconstitucionalidad. Vamos perdiendo la votación en el Congreso. Y en consecuencia metamos, como le corresponde a la izquierda de este país, la controversia de inconstitucionalidad sobre esa votación perdida en la Suprema Corte. Y veamos qué resuelve la Suprema Corte. Nosotros ya ganamos. Lo único que necesitamos es la acción congruente de una izquierda que está obligada, por un lado, a construir mayorías y, si no, por lo menos a generar las condiciones para que lleguemos al Congreso. Es decir, sí hay formas de acción, más allá del decreto del 18, del 17, que no es que quieran. El primero constitucional, otra vez, dice que todos los tratados internacionales que México ha firmado son norma local y México firmó el decreto del 17. Está obligado, no es de querer. Si no hacen que el 17 entre como día, pues los demandamos en la Corte, los sancionan y les ganamos. Así es, creo, como el activismo tiene que actuar. ¿No? No haces gobierno, te demando. Y ahí otra vez vuelvo, y con esto cerraría, a que sí, es cierto, los partidos tienen que mostrar congruencia, sí es cierto, los partidos tienen que, pero como ciudadanía, hoy tenemos mecanismos que antes no teníamos. Este es el cierre de ese círculo y el inicio de este otro. Hoy el activismo en los estados tiene mecanismos, tiene herramientas que antes no tenía. Estamos hoy con la presentación del protocolo, que no es menor, es un dato muy relevante, el protocolo de actuación para los impartidores de justicia en el país, decretado ya por la Suprema Corte como norma para los magistrados y jueces de los distintos estados, no hay duda. Entonces, si el activismo en este momento no empieza por hacerse de sus derechos, por entender que la ley es nuestra y por demandar lo que hemos logrado, poco vamos a poder demandarle a los partidos que son nuestros acompañantes, si acaso, de este tipo de luchas. Nos toca a nosotros. Nos toca no porque naturalmente sea algo que tuviéramos que hacer, sino porque nuestra lucha es una lucha que siempre ha sido contestataria, porque es una lucha que tiene que arrancar sus triunfos y porque hoy tenemos unas herramientas que antes no teníamos. Hoy no hay pretexto para nuestro activismo. Queremos nuestros derechos, esos, los siempre nuestros, los siempre negados. Tenemos un mecanismo para conseguirlos y un mecanismo que llega hasta las más altas esferas internacionales. Porque incluso si perdiéramos en la Corte Interamericana, pues nos vamos a la ONU. Nosotros tenemos todo un camino para ganar. Por eso el Estado mexicano no dudó. Por eso Peña Nieto en la ONU hace una definición tan clara, porque ellos no van a ser los tarados que hagan el ridículo. Perdón por la finura del lenguaje, pero el tarado será Gavino en Oaxaca, que hará el ridículo internacional en la Corte Interamericana cuando venga para la izquierda, imagínense esa vergüenza, la sanción, primera sanción internacional por este tema, porque el gobierno de izquierda no actuó en consecuencia de una resolución de la Suprema Corte de Justicia. Nosotros tenemos ganado el asunto en la medida en la que nuestro activismo entienda que es una lucha ciudadana, que tenemos la obligación de interactuar con todos los partidos políticos, pero por sobre todas las cosas de hacer nuestra lucha desde la independencia ciudadana que nos ha caracterizado, por supuesto en coordinación y búsqueda de alianzas y empujes que son indispensables con los partidos y más con aquellos que están primeramente obligados a hacer estos temas y de hacer esos temas la congruencia que tendría que distinguirles, porque como bien señalaban, ¿qué va a distinguir a un partido de izquierda? ¿Qué va a distinguir al gobierno de Graco de los gobiernos anteriores? Pues no, si sabe poner semáforos o sabe poner topes o si sabe poner un puente donde iba, le va a distinguir que entendió que el cuerpo de las mujeres era el cuerpo de las mujeres, que la ciudadanía de los distintos no puede seguir siendo de segunda, que los derechos humanos deben ser el eje rector de los gobiernos socialdemócratas, que el Estado laico se defiende contra el obispo que se atreve a opinar siquiera y abrir la boca y se le demanda, que como gobierno se le dice te callas porque el 130 constitucional te prohíbe hablar. No es que quieras y que qué bueno que ya te convenciste de no opinar, te vas callando, señor, porque el 130 te prohíbe opinar. Esas distancias son las que distinguen a un gobierno de izquierda de los otros. Eso es lo que va a hacer la diferencia y eso creo que es lo que se está buscando ver, ¿no? ¿Por qué un gobierno de izquierda y no un gobierno de derecha por estos temas? Si no, no hay identidad ideológica y si no, no hay sentido de un gobierno y si no, finalmente no mostramos que hay altura para ser estadistas y razones para que la izquierda gobierne, ¿no? De ahí, pues la felicitación de que haya voces como la de Jordi dentro de los partidos políticos, pero también el subrayar que en el gobierno, por supuesto que nos pueden mandar mensajes claros, más allá de los discursos, y en el activismo nuestro, ciudadano, por supuesto que tenemos una responsabilidad y mecanismos, y no quedarnos en la lógica del muro de las lamentaciones, ¿no? Actuar exige acciones concretas, estrategias, y tenemos las herramientas, de nosotros depende, de la voz de los estados depende, de la determinación de nuestros activistas depende, ¿no? Pues muchas gracias, Zenoé. Antes de cerrar, si alguien quiere hacer otra intervención, pues ya vamos a iniciar con este conversatorio con Zenoé Uranga. Todavía hay tiempo para que lleguen, así que si se vienen de volada, todavía llegan. F4 Libre en Tabachín, Nueva Tabachín 13, en la colonia Tlaltenango. Y bueno, vamos a grabar este conversatorio y lo transmitiremos el próximo miércoles, como siempre de 5 a 6, un poquito más, seguramente durará más de una hora. Dice René que es el 27 de septiembre, andaba perdida en las fechas, 27 de septiembre en Los Arcos de Xochitepec, esta la primera marcha, sí, ya, la primera marcha en Xochitepec a las 4, y el 13 de septiembre a las 2 en el municipio de Jutepec, privada Lina Querida. Esperamos el octavo aniversario de Tribus Urbanas. Pues muchas gracias por la invitación, ahí le estaremos dando seguimiento. Tribus Urbanas también, un colectivo que ha acompañado esta lucha desde hace bastante, bastante tiempo. Tenemos comentarios que estaremos respondiendo en las redes sociales. Y como siempre, agradecerles que se hayan quedado con nosotras escuchando y participando en Las Brujas de Venus. Vamos a pasar al conversatorio. De verdad les agradezco mucho, Jordi Meseguer, Marcos Rossi, Alma González, que por cierto viene con collarín, así que agradecemos mucho que esté aquí de todos modos. Y por supuesto, Zenoé, muchísimas gracias por estar acá. Será un placer volver a encontrarnos aquí y allá y en donde sea. Y pues a toda la gente que anda por acá, ahora tenemos público, eso nos pone contentas. Ahí está Andrea Acevedo, compañeras y compañeros de Dedecer Morelos. Agradecer a César y a Dedecer Morelos por impulsar estas actividades de la diversidad sexual. Viene la marcha, Alma, este sábado a las 4 en Ávila Camacho y el columpio, allá en la pradera. Bueno, se reúnen a las 4 y salen a las 5 y mañana y pasado mañana el encuentro de activistas de 9 a 3. Eso es un tema muy interesante, más allá del matrimonio, si bien venimos impulsando el tema del matrimonio igualitario, pues también sabemos que por supuesto hay temas, muchos temas, no más ni menos importantes para no ponderar, pero bueno, hay necesidades básicas que cubrir para las compañeras transexuales, para los demás colectivos de la diversidad sexual. Así que, pues en este encuentro, en el Museo de la Ciudad, ahí en Avenida Morelos, estará este encuentro de activismo LGBTTIHQ, quienes se agreguen en esta semana. Y pues agradecer a todas las personas que hacen posible estas actividades, que bueno, se pueden transmitir a través de los medios libres, lo cual nos da mucho gusto. Gracias, Víctor, en controles. Comprométete a que no te vas a volver a ir, por favor. Y nos escuchamos el próximo miércoles a las 5 de la tarde para transmitir el conversatorio que se realizará en unos minutitos aquí en F4 Libre, en Tlaltenango. Gracias a todos, a todas, gracias a quienes se quedaron ahí en redes sociales. Estaremos contestando sus comentarios y nos vamos. ¿Hay alguna canción? No programamos canción ahora. Nos vamos directo con el conversatorio. ¿Vamos a cantar? No. Ni de que voy a cantar. No, lo dejamos para otro día mejor. Muchas gracias a toda la gente que nos estuvo acompañando en las redes sociales. Nos escuchamos el próximo miércoles, como siempre, de 5 a poquito más de las 6 de la tarde. Muchas gracias y muy buena tarde. Me agarra la bruja, me lleva a su casa, me vuelve maceta de una calabaza, me chupa la bruja.